El alto el fuego en Gaza ha conseguido el objetivo más importante que se había marcado Donald Trump: que el mundo dejase de mirar hacia Palestina. Mientras el foco se desvía hacia otros temas de la agenda informativa, la situación para la población palestina sigue siendo insostenible. La ayuda pactada no llega y siguen los asesinatos. El plan auspiciado por Trump y Benjamín Netanyahu sigue su curso. Se trata de perpetuar una Nakba eterna, el despojo de sus tierras del pueblo palestino. Se trata, además, de ensayar un nuevo modelo de régimen político. Inspirado en el pensamiento neorreaccionario de Curtis Yarvin, ese modelo se basa en el dominio a través de un gobierno corporativo, una empresa que se ocuparía de cubrir las necesidades primarias de la población gazatí a cambio de un control total por medio de vigilancia algorítmica, sensores, controles biométricos, drones y todo tipo de armamento. Un sistema para convertir a los supervivientes del genocidio en siervos de la nueva clase dominante que quiere ocupar la franja. Gaza, que ha sido llamada la prisión al aire libre más grande de todo el mundo, se convertiría así en un nuevo modelo de prisión, más propia de la ciencia ficción. Una prisión que ha sido avalada por David Petrus, el presidente de KKR para Oriente Próximo. KKR, que es el fondo que controla los principales festivales de música, entre otros muchos negocios. La humanidad está a tiempo de evitar esta distopía. Se trata de seguir poniendo el foco informativo en Gaza, de no avalar los crímenes que se cometen bajo un alto el fuego que ha sido fabricado a la medida de los deseos de los genocidas. Se trata de mantener el boicot, las desinversiones y sanciones contra Israel. La denuncia de esta nueva Gaza, que es presentada como una oportunidad de negocio sobre los cuerpos de miles de palestinos y palestinas, es una continuación de la denuncia de la fase más cruda del genocidio. La misma denuncia que ha sacado a millones de personas a la calle en todo el mundo. En este episodio de Asaltos seguimos mirando a Gaza porque hasta que Palestina no sea libre, nosotros no vamos a serlo del todo. Buenos días, soy Pablo Elordui y esto es... Asalto, la actualidad en 20 minutos, con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Otro jueves más, otro día más en otro programa de actualidad desde la redacción del Salto, Asalto. Hoy me acompaña Yago Álvarez. Hola, Yago. ¿Qué tal, Pablo? Encantado de estar aquí, como siempre. Antes de comenzar, nuestra habitual llamada a la suscripción, hoy que vamos a contar con Raquel Martí, directora de la UNRWA en España, os recordamos que gracias a vuestras suscripciones pudimos donar más de 9.000 euros a la UNRWA en 2025. Y ahora sí, comenzamos. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Pablo Elordui y Yago Álvarez. Línea editorial. La noticia política de la semana es la resaca de las elecciones en Aragón y lo que parecen ser movimientos sísmicos en la izquierda. El 18 de febrero, Gabriel Rufián estará en un acto con Emilio Delgado, de Más Madrid, y tres días después se presenta Alianza de Izquierdas, que integra Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Los Comunes. ¿Qué te sugieren todos estos anuncios, Yago? Sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, por supuesto, que me sugiere que, oye, por fin hay gente que se está empezando a mover, que se está hablando de frentes amplios, que se está hablando de uniones, que se está hablando de buscar diferentes combinaciones, aunque algunas no son tan diferentes como las que tenemos actualmente, y por lo menos la gente se mueve. tú mismo lo has dicho, la resaca de Aragón, la resaca de Extremadura, ha sido un duro golpe para las izquierdas, a la izquierda del PSOE, y yo creo que la gente ya es un reclamo popular, dejaros vuestras hostias, dejaros vuestros personalismos, vuestras batallas anteriores, y por favor empezar a pensar en que necesitamos un frente amplio. Pero por otro lado, digo lo de los sentimientos encontrados, porque efectivamente solo se ha anunciado un pequeño acto y solo se ha anunciado una alianza que es exactamente lo mismo o casi lo mismo que Sumar, y ya están los sesudos análisis de lo que es, de lo que no va a ser, de lo que tiene que ser, los rechazos. ¿Qué estás rechazando si todavía no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, que creo que, por un lado, como te digo, me sugiere alegría que se empiecen a mover los partidos de izquierdas, pero por otro lado veo el panorama y digo, madre mía, esto va a ser muy complicado. Sí, a mí es que me parece que en la calle todo el mundo estamos más o menos de acuerdo en un programa y que donde fallan las cosas es arriba. Efectivamente. Bueno, hay también algunos sectores, ¿no? Me ha hecho mucha gracia en redes sociales estos días leer estos mensajes que te decían, estoy harto de personalismos. Y en el siguiente tuit la misma persona decía, yo no votaré a ningún partido donde no esté no sé quién. ¿No? Que es como, a ver, que pones un poco de acuerdo. Yo creo que el tema de los personalismos nos daría para un debate. Es muy difícil salir de los liderazgos. Al final la política se basa en liderazgos. La política, como la entendemos ahora mismo, en un mundo de vista electoralista, me quiero decir. La política es algo mucho más amplio. Dios me libre de decir que la política es eso, ¿no? Pero creo que no tenemos más remedio y que las elecciones van a estar dentro de muy poquito, que van a tener que espabilar y van a tener que apartar esas cosas, esas discusiones internas, y a ver si, como tú dices, nos dan una respuesta a lo que pedimos desde la calle, que parece que más o menos todo el mundo estamos de acuerdo. Sí, y que no es lo mismo que lo que se pide por las redes sociales. La calle y las redes sociales sabemos que son cosas distintas, pero esto lo hablaremos seguro largo y tendido en otros programas. Pues muchas gracias, Yago, por este apunte editorial. Un placer, Pablo, siempre. Y ahora continuamos en... Asalto. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando con amor o con dinero este medio. Mucho de lo que ha dicho el presidente Trump sobre lo que está haciendo en Estados Unidos es lo que queremos llevar a un lugar como Gaza. La misma mentalidad, el mismo enfoque para darle a esa gente la capacidad de prosperar y de tener una buena vida. Rafa comenzará con viviendas para trabajadores. Creemos que esto podría hacerse en 2 o 3 años. Ya hemos comenzado a retirar los escombros y hacer parte de la demolición para la nueva Gaza. Podría ser una esperanza. Podría ser un destino turístico. Tendrá mucha industria del sector privado. Habrá increíbles oportunidades de inversión. Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, pero necesitamos que ustedes vengan, que tengan fe, que inviertan en la gente y traten de ser parte de ello. Tema a fondo. Las declaraciones que acaban de sonar pertenecen a la presentación de la Junta de la Paz. Quien presentaba los planes para Gaza era Jared Kushner, empresario y yerno de Donald Trump. Kushner es un elemento clave en lo que se ha llamado el alto el fuego en Gaza por sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos y con Israel. En su presentación a finales de enero, en el marco de la cumbre de Davos, Kushner prefigura el escenario diseñado para la franja. Esa nueva Gaza, presentada en el contexto de esa Junta de la Paz de la que hablábamos, formada por Donald Trump al margen de las instituciones internacionales, promete llevar a un nuevo estadio los sistemas de vigilancia, control y exterminio. Para explicar esto, contamos hoy con el periodista australiano Anthony Lowenstein. Lowenstein ha llevado a cabo la investigación más minuciosa sobre la industria armamentística israelí, que se plasmó en el libro El Laboratorio Palestino, publicado en 2024 por Capitán Swing. En él desarrollaba una tesis sobre cómo el crecimiento de la industria armamentística de Israel ha crecido a través de las matanzas en el suelo gazatí y de los asesinatos y el control de la población en Cisjordania y el conjunto del suelo palestino. El país, dirigido por Benjamín Netanyahu, presunto criminal de guerra según la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, es el décimo exportador de armas a nivel mundial. Junto con su socio Estados Unidos y con una serie de empresas del sector, ha desarrollado sistemas algorítmicos capaces de seleccionar objetivos civiles y militares en cuestión de milisegundos. Toda una maquinaria que se aplicará también en el control de la población en lo que se presenta como la nueva fase de limpieza étnica en Palestina. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con el autor del Laboratorio Palestino. Buenos días, Anthony. Hi there. Great to see you. Thank you for having me. Anthony, has escrito el libro El Laboratorio Palestino, que es una referencia para comprender las conexiones entre la ideología y los negocios detrás del genocidio. ¿Qué has aprendido sobre ese laboratorio desde el 7 de octubre de 2023? La tesis del laboratorio palestino consistía básicamente en que Israel lleva décadas desarrollando y probando armas y sistemas de vigilancia sobre los palestinos de Gaza y Cisjordania principalmente, y que ese conocimiento y las propias herramientas se exportan a todo el mundo desde hace décadas y han hecho que los israelíes obtengan enormes cantidades de dinero. Desde el genocidio de Israel en Gaza, la actividad, y yo diría que la desvergüenza, de muchas empresas israelíes en ferias de armas de todo el mundo, desde Oriente Medio hasta Europa, han sido más descaradas, por lo que la tesis no solo se confirma, sino que es alarmante. Es tan obvio que lo estamos viendo aquí. Es un hecho que hay políticas dentro del gobierno israelí apoyadas por muchos en el Estado israelí, que no necesariamente pretenden aniquilar a todos los palestinos, pero sí, ciertamente, destruir Gaza y matarlos en masa. Creo que es un genocidio. Creo que el deseo de muchos israelíes, no solo del gobierno y de muchos de los medios de comunicación de ese país, sino también del público, es seguir expulsando a los palestinos de Gaza hacia algún lugar. Nadie sabe muy bien dónde, porque la mayoría de los países no los quieren acoger en grandes cantidades. Pero he visto muchos ejemplos de Israel promocionando estas armas y herramientas que está probando en Gaza. Los cuadricópteros, que son drones asesinos, la guerra de inteligencia artificial, los perros robots y ciertos misiles. Esta misma semana, Al Jazeera acaba de publicar un informe sobre armas respaldadas por Estados Unidos que, al parecer, vaporizan a los palestinos. Había oído informes sobre eso antes. Y puedes estar seguro de que, cuando escuchas este tipo de informes, en algún momento de los próximos años vas a tener pruebas de que esas herramientas se utilizan en otros conflictos, en otros lugares del mundo. Todavía no sabemos dónde, por supuesto, pero así es como funciona el laboratorio. Así que no estaba cuestionando mi propia tesis antes del 7 de octubre, porque obviamente escribí el libro y ha sido un trabajo que me llevó años. Pero desde entonces se ha confirmado en un 110%. En enero, Jared Kushner presentó ese plan para una nueva Gaza. ¿Qué implican los diseños de nuevas ciudades dentro de la lógica del laboratorio palestino para las nuevas técnicas de control? Lo que la administración Trump está intentando hacer en Gaza, supongo que una de sus caras públicas es Jared Kushner, su yerno, es una especie de fantasía colonial. Las imágenes que vimos y que publicó en Davos hace un mes eran imágenes hechas con inteligencia artificial de rascacielos y hermosos edificios y un horizonte encantador en Gaza, ignorando qué es lo que quieren los propios palestinos, lo que parece una cuestión bastante importante. La idea de que más de la mitad de Gaza sigue controlada por Israel, ignorando el hecho de que hay decenas de miles de huesos palestinos en el suelo que no han sido enterrados, respetados o incluso encontrados a causa del genocidio. Aunque no estoy convencido de que vaya a plasmarse esa visión, por diversas razones políticas, entre las que destaca el hecho de que Israel no desea ni tiene interés en hacer realidad ese plan. Su deseo es mantener Gaza lo más desierta posible. Lo que vimos en Davos es algo de lo que he hablado con frecuencia a lo largo de los años. De hecho, escribí un libro llamado Capitalismo del Desastre, en el que hablábamos básicamente de personas que ganan dinero con la miseria. Así que no se trata solo del propio Kushner, que obviamente tiene muchas inversiones en el Golfo y en Arabia Saudí. La administración Trump es una de las administraciones estadounidenses más corruptas, si no la más corrupta, de la historia. No solo en Palestina, sino particularmente en lo que respecta a las criptomonedas. Hay tanta corrupción entre los amigos de Trump que la idea que se baraja es la del capitalismo del desastre. Es ganar dinero con miseria, y la miseria es el genocidio en curso y la ocupación. Y la idea, como ya están viendo, de que ciertos contratistas en los Estados Unidos se relamen con la posibilidad de hacer una matanza en Gaza, de ganar dinero con el transporte de mercancías dentro y fuera, construyendo edificios, alojando a los palestinos en alojamientos baratos, trabajando en fábricas. Esta es la visión Kushner, trabajar en fábricas para crear Dios sabe qué para las poblaciones probablemente extranjeras, los Estados Unidos, Israel o cualquier otro lugar. Así que no, es una fantasía colonial, es una mala fantasía y no estoy convencido de que vaya a suceder alguna vez. Pero sin duda, lo que me preocupa es la poca constatación global que ha habido. En el público sí que lo ha hecho, sin duda. Y hay algunos países, incluido el de España, que se han opuesto públicamente a ello. Y doy crédito a España por ello. Pero la triste realidad es que el plan ha contado con el respaldo de la ONU. De manera vergonzosa, muchos países, incluidas muchas de las élites árabes, han mostrado un rechazo demasiado suave y moderado. Por último, Anthony, ¿cómo ha evolucionado la industria armamentística israelí desde el comienzo del genocidio? La industria armamentística israelí va muy bien desde el 7 de octubre. Hay más empresas israelíes que fabrican herramientas de vigilancia y armas, misiles y ataques con inteligencia artificial. Aún no tenemos las cifras de las ventas de armas para 2025. Deberíamos obtenerlas en los próximos meses. Así que no lo sé con certeza, pero estoy moderadamente seguro de que va a estar en niveles récord. Las últimas cifras que tenemos son de 2024, que incluyen el periodo inicial del genocidio. Se acercan a los 15.000 millones de dólares estadounidenses. Es una cantidad enorme. Y el mercado más grande fue Europa, de hecho. Muchos países europeos siguen acudiendo a Israel a mendigar por armas, misiles y escudos antimisiles por miedo a Putin. Con razones o no para ello, tras su invasión de Ucrania. Alemania firmó el mayor acuerdo con Israel de su historia no hace mucho. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas a Israel después de Estados Unidos. Esto es después del 7 de octubre. Los países árabes están muy interesados en comprar armas y tecnología de vigilancia para controlar a su propia población. Todo esto suena muy sombrío. Quiero decir, la única supuesta noticia positiva fue, según recuerdo, que antes del llamado alto el fuego que se produjo en octubre de 2025, España canceló tres importantes contratos con Israel. Una cifra sin precedentes en su escala. Alrededor de 1.000 millones de dólares. Tú estás en España y sabrás mejor que yo cuáles son las maquinaciones políticas, cuáles fueron los motivos. Estoy seguro de que estas cosas no se hacen solo por principios, nunca pasa. Es decir, no debería haber hecho los tratos desde el principio, francamente, pero lo hicieron. Así que los oyentes españoles tal vez puedan entender mejor la verdadera razón de por qué se hizo eso. Pero el hecho es que esto causó mucha preocupación en la industria armamentística israelí, porque aunque España no era uno de los mayores compradores de armas israelíes, era mucho dinero. Pero me temo que ya ha sido reemplazado por otros países. Solo un ejemplo. Japón es un país pequeño, pero que busca tener vínculos mucho más estrechos con Israel. En otras palabras, el genocidio no es un impedimento para que muchos países quieran trabajar con Israel. De hecho, se considera una experiencia inestimable. Y esto es, para mí, el colapso moral que hemos visto en gran parte del mundo en los últimos 2 años. Muchas gracias, Anthony Lowenstein, autor del Laboratorio Palestino. Thank you. Take care. Bye bye. Asalto, asalto, asalto. Mientras estos proyectos se desarrollan, la situación en Gaza sigue siendo extremadamente difícil. El duro invierno y las tormentas han dificultado el restablecimiento de unas condiciones mínimas de supervivencia para los 2 millones de personas que han vivido el genocidio desde el 7 de octubre. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, sigue trabajando sobre el terreno para consolidar unas condiciones que permitan que se siga reproduciendo la vida en Gaza. En Asalto contamos hoy con la palabra de Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España. Raquel, buenos días. Hola, muy buenos días. Raquel, ¿cuál es la situación ahora mismo en Gaza? Pues la población en Gaza sigue sobreviviendo en unas condiciones absolutamente inhumanas y devastadoras. Están sufriendo las lluvias torrenciales, el frío extremo y la violencia del ejército israelí, que ha continuado día tras día desde el alto el fuego. De hecho, ha asesinado desde el 10 de octubre, que es cuando se declara el alto el fuego, ya a 570 personas y ha herido a más de 1.400. Por otro lado, no ha dejado de demoler edificios, destruirlos. Los que están al otro lado de la línea amarilla es la demarcación en la que separa a la población de Gaza del ejército israelí. Y ahora mismo el ejército israelí está ocupando el 58% del territorio gazatí, lo cual quiere decir que la población palestina, 2.100.000 personas aproximadamente, se encuentran hacinadas en un 42% del territorio gazatí. Si ya antes hablábamos de que Gaza es una de las zonas de mayor densidad del mundo, ahora mismo esa densidad se ha duplicado porque se ha reducido a la mitad del espacio en el que se encuentra la población. Israel, a lo largo de este alto el fuego, en el que estaba previsto que permitiera la entrada de al menos 500 camiones de ayuda humanitaria diarios, no ha cumplido con este objetivo. En el mejor de los casos, ha habido meses, como el mes de diciembre, que han entrado una media de 190 camiones diarios, pero, por ejemplo, en el mes de enero se ha reducido muchísimo el número de camiones y está entrando una media de menos de 90 camiones diarios. Esto está haciendo que, si bien es cierto, se ha parado la hambruna dentro de Gaza, ya no está muriendo la población de hambre, sí que se mantiene la inseguridad alimentaria y la desnutrición de la población, sobre todo si hablamos de la desnutrición de las mujeres que están embarazadas o lactantes. Más de 37.000 mujeres están en esta condición, lo cual está produciendo que nazcan muchísimos niños prematuros y de bajo peso. Ahora mismo alrededor del 60-70% de los recién nacidos son prematuros, y esto está llevando, junto al hecho de que las madres no producen leche por la desnutrición que tienen, por el estrés que están sufriendo y la ansiedad, y que no hay leche de fórmula en el mercado, y si la hay, la poca que entra tiene unos precios que no están al alcance de la mayoría de la población, está haciendo que el número de bebés que mueren en su primer día de vida ha aumentado hasta en un 75%. Esto nos da idea de la precariedad de la situación en la que todavía se encuentran. Por otro lado, la desnutrición sigue aumentando. En el último informe en el que se analiza la inseguridad alimentaria de la población, se indica que aproximadamente todavía 1.600.000 personas están en situación de inseguridad alimentaria aguda. Más de 500.000 permanecen en una situación de emergencia alimentaria y más de 100.000 se enfrentan a unas condiciones que en ayuda humanitaria se denominan catastróficas. Y aún peor, se piensa que si no cambia la situación de aquí a abril, habrá 100.000 casos más de desnutrición de aguda de niños de 6 meses. ¿Y cómo está siendo el invierno? Las lluvias torrenciales han destruido más de 100.000 tiendas de campaña precarias que no son resistentes a las fuertes lluvias y que en muchos casos están hechas con lonas, con plásticos, que lo que han producido es que muchas de estas tiendas se hayan destruido, pero también que, como no son impermeables, el agua haya traspasado las paredes de las tiendas, hayan inundado las tiendas de campaña, hayan mojado todas las pertenencias, incluida la ropa, los colchones, las mantas, y hasta la fecha, por hipotermia, han muerto ya 21 personas, entre ellas 11 bebés. De hecho, los médicos en Gaza lo están denominando con el nombre de síndrome de la tienda mojada, para hablar de estas muertes de hipotermia, porque las personas están enfrentando bajas temperaturas con todo empapado, y esto les lleva a la muerte por congelación. La situación de salud sigue deteriorándose, el sistema sanitario está absolutamente colapsado, no están entrando prácticamente medicamentos, con lo cual están fuera de stock la mayor parte de los medicamentos esenciales, y la población no tiene ni siquiera calmantes para poder combatir el dolor, por ejemplo. Pero es que además las condiciones higiénico-sanitarias en la zona en la que las aguas de lluvia han mezclado las aguas residuales con agua potable y la población está bebiendo agua no apta para el consumo, hay toneladas de basuras en las calles que están haciendo que se propaguen las plagas de roedores y de insectos, y están surgiendo muchísimas enfermedades. Están surgiendo brotes de varicela, de hepatitis, de meningitis, de diarrea, enfermedades infecciosas respiratorias y, como digo, en un sistema sanitario absolutamente colapsado y sin medicamentos. ¿Se está produciendo el regreso de las personas desplazadas a sus hogares? Bueno, desde que se decreta el alto el fuego, Israel ha permitido los desplazamientos de la población, sobre todo de sur a norte, hacia la ciudad de Gaza y el norte de Gaza, que es de donde se llevaron a cabo los desplazamientos más importantes. Cuando esta población ha regresado a sus hogares, lo que se ha encontrado son campos de escombros en los que además incluso es difícil encontrar el lugar exacto donde estaban sus casas, porque se pierden todas las referencias del paisaje urbano y es difícil encontrar nada bajo esas toneladas de escombros. Lamentablemente, muchas personas han encontrado en las casas semiderruidas los esqueletos o los cuerpos en descomposición de sus familiares, y muchos de ellos no han podido ni refugiarse en estas casas porque están destruidas o semidestruidas, ni recuperar nada de sus pertenencias. En la actualidad, como decía, hay 1.600.000 personas desplazadas viviendo en tiendas de campaña, pero es que ni siquiera han entrado suficientes tiendas de campaña tras 2 años prácticamente de ofensiva militar y de sucesivos desplazamientos en los que a lo largo de todos estos desplazamientos una y otra vez la población ha perdido sus pertenencias, con lo cual hay muchas personas que se han tenido que refugiar en edificios semiderruidos. Y estos edificios semiderruidos, muchos de ellos han colapsado con las fuertes lluvias y los vientos, matando incluso a la población que estaba refugiada en estos edificios. Otros continúan en las escuelas de UNRWA. Todavía hay casi 80.000 personas refugiadas en nuestras escuelas y las estamos teniendo que atender porque no tienen absolutamente ningún lugar al que ir. Y por tanto, muchas de las que han tenido que ir, de las que han ido al norte, han tenido que regresar otra vez hacia el sur y a otros campos que se han instalado para estos desplazados, porque no quedaba nada de sus hogares y de sus pertenencias. Por tanto, no podemos hablar de regreso a sus hogares, puesto que el 90% de los hogares están destruidos o semidestruidos. Pero sí que podemos seguir hablando de desplazamiento, porque como decía antes, el ejército israelí ocupa el 58% de la franja de Gaza, lugar donde todavía hay muchas viviendas de población que no ha podido acceder a ellas. Y de hecho, la mayor parte de las muertes producidas por el ejército israelí contra la población palestina se deben a que la población se ha acercado a esta delimitación que ellos llaman la línea amarilla, y allí han sido disparados, algunas veces porque se encontraban intentando acceder a sus hogares. Esta demarcación no es clara a lo largo de toda la franja de Gaza. Muchas veces no hay absolutamente ninguna referencia para saber que estás entrando en la zona ocupada por el ejército israelí. Y aún así, como digo, ha matado a centenares de personas en esta delimitación. Hace 3 semanas Israel llevaba a cabo la demolición de la sede de la agencia en Jerusalén. ¿Cómo afecta esto al trabajo que está haciendo la UNRWA en este momento en Palestina? Más que afectarnos a nuestro trabajo, tiene un efecto muy simbólico. Esto es una sede de Naciones Unidas y es la primera vez en la historia de Naciones Unidas que un ejército destruye una infraestructura de Naciones Unidas en un periodo de paz. Ha habido destrucción de instalaciones en muchos conflictos armados de Naciones Unidas, pero nunca se había hecho en una situación de paz, aunque es una situación de ocupación militar. Esto es una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas. Israel es miembro de Naciones Unidas, por lo tanto tiene que respetar la Carta de Naciones Unidas, que es fundamental, pero es que además Naciones Unidas tiene privilegios e inmunidades, un convenio de privilegios e inmunidades en el que los países miembros están obligados a respetar estas instalaciones de Naciones Unidas que son inviolables. Con lo cual, Israel ha cometido una violación absolutamente indecente, que es demoler un edificio de Naciones Unidas y más siendo de una agencia humanitaria de Naciones Unidas. En la parte práctica no nos afecta porque el edificio ya había sido vaciado desde hacía meses, puesto que Israel había prohibido renovar los visados al personal internacional, por un lado, y habían tenido que ser evacuados de Palestina tanto nuestros compañeros internacionales en Gaza, una veintena, como nuestros compañeros internacionales en Jerusalén, otra veintena. Y además, por las constantes de manifestaciones violentas que estaba ejerciendo grupos radicales de israelíes en la entrada de nuestra sede, increpando a nuestro personal, amenazándolo, incluso lanzándolo cócteles Molotov que llegaron a quemar en varias ocasiones la sede de la UNRWA, nuestro comisionado general decidió cerrar las instalaciones y mandar a todos los trabajadores locales palestinos a teletrabajar desde sus casas o desde las oficinas de campo en los campos de refugiados, y al personal internacional evacuarles a Jordania y trabajar en remoto desde Jordania. Con lo cual no ha interrumpido nuestras operaciones, no ha significado un impacto en nuestro día a día de nuestro trabajo, porque nuestros compañeros palestinos han seguido trabajando en el terreno con todos los obstáculos diarios que impone el ejército israelí en el territorio palestino ocupado, pero esto no ha hecho que sigamos firmemente con nuestra voluntad de trabajar para seguir apoyando a la población palestina. ¿Crees que después de este alto el fuego se ha desviado el foco sobre lo que está pasando en Gaza en los últimos años? Y si es así, ¿qué pide la UNRWA a la comunidad internacional para que este foco vuelva a estar donde está la gente que sufre? Pues por supuesto que es así. Lo que ha hecho este alto el fuego es desviar la atención de los medios de comunicación. Por ello tengo que decir primero que os agradezco mucho este podcast dedicado a Palestina y a informar de lo que está pasando en la actualidad en Palestina. Yo lo que creo es que, por un lado, el alto el fuego era absolutamente necesario. Había que acabar de una vez por todas con las matanzas indiscriminadas diarias y con el sufrimiento de la población. Estaba siendo totalmente insostenible e inhumano. Tenía que haber un alto el fuego, pero creo que más allá de la intención de dejar matar a la población, creo que el alto el fuego se produce debido a la presión internacional, debido a la movilización de la ciudadanía, a las protestas, a los embargos producidos por algunos países en relación con el armamento, a la presión social en general. Pero evidentemente este alto el fuego no ha servido para dejar de matar, porque Israel ha seguido matando, como ya hemos dicho, más de 570 personas, muchos de ellos niños, hiriendo, ha seguido destruyendo la infraestructura palestina y ha seguido obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria. De hecho, hace unos días ha abierto Rafah, que formaba parte de este plan de Trump, y no está dejando salir a las personas que se acordaron que iban a salir. Hay más de 20.000 personas que necesitan urgentemente tratamiento médico fuera de Gaza. Y en la última semana, en la única semana que ha habido de apertura, han salido poco más de un centenar de personas, con lo cual tampoco en esto está cumpliendo. Entonces, como digo, lo que se ha utilizado el alto el fuego es para reducir la presión, para quitar el foco. Ya hay un alto el fuego, ya no tenemos que estar pendientes todos los días de lo que pasa en Gaza, pero sin embargo, como digo, la situación prácticamente no ha cambiado. Ya no se matan decenas de personas diarias, pero sí se matan un número significativo diario. Por tanto, ¿qué pediría? Pues evidentemente pediría volver a poner el foco en lo que está pasando en Gaza, que es muy grave, no solamente en Gaza, también en Cisjordania, porque a la sombra de lo que ha pasado en Gaza en los últimos 2 años, Israel ha aumentado la violencia en Cisjordania, ha destruido 3 campos de refugiados que los ha llegado a bombardear y desplazar a casi 40.000 personas. Es el mayor desplazamiento forzoso de población en Cisjordania desde 1967. Ha estado deteniendo de forma indiscriminada a miles de personas, ha asesinado a 1.100 personas en Cisjordania a lo largo de estos 2 años de ofensiva en Gaza. Por tanto, pediría a los medios de comunicación que se vuelva a poner en foco en lo que pasa en Gaza y pediría a los líderes mundiales que sigan trabajando para presionar a Israel para que de una vez por todas haya un fuego efectivo, un alto el fuego efectivo, y haya un camino para la creación de un Estado palestino en el que la población israelí y palestina puedan convivir en paz y con igualdad de derechos. Raquel, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros de nuevo por poner el foco en Palestina. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Afrontamos esta recta final de Asalto con las secciones de La Joya y la recomendación para la que recuperamos a Yago. Yago, ¿qué nos recomiendas para esta semana, para este fin de semana que ya se acerca? Hoy, Pablo, le voy a dar una pequeña vuelta a estas dos secciones. Ya sabéis que en La Joya normalmente os recomendamos alguno de los reportajes que se quedan como perdidos en nuestra web y que creemos que se deberían leer más. Y en la parte de la recomendación cultural, pues muchas veces vamos a la parte audiovisual, a las series, a las películas. Hoy en La Joya os voy a recomendar algo audiovisual que hemos publicado en nuestra web y luego en la parte de recomendaciones voy a rajar duro de algo que he visto esta semana. Para La Joya tenemos el documental La Paz Inconclusa conclusa de Dayton 1995, el acuerdo que dejó a Bosnia-Herzegovina en el limbo. Una pieza documental que hemos hecho con colaboradores, una maravilla de una horita de duración sobre aquel evento hace 3 décadas en el que se analiza cómo la paz de Dayton acabó con la guerra, pero dejó una Bosnia atrapada en un sistema político ingobernable. Como digo, esto lo hemos hecho con colaboradores. Ha sido dirigido y producido por Alona Malakeva, José Ángel Sánchez Rocamora, Marta Moreno Guerrero y Miguel Ángel Bauset Guardado. Se ha visto mucho, pero yo os recomiendo que no perdáis la oportunidad este fin de semana de verlo. Y decías que vamos a contracorriente en la recomendación. Sí, porque en el asalto de la semana pasada ya me tocó recomendar algo y en esta última semana solo me he visto una serie y ha sido una verdadera porquería. Entonces, una castaña. Una castañita buena. Entonces tengo que venir a avisaros de que no la veáis o por lo menos si la veis que sepáis a los que os vais a enfrentar. Me refiero a Salvador, la nueva serie de Netflix protagonizada por Luis Tosar y Leonor Watling y dirigida por Aitor Gabilondo y Daniel Calparsoro. La serie viene a mostrarnos el mundo nazi de Madrid, el mundo fascista. O sea, es Luis Tosar, os hago un poquito de spoiler, pero voy a hacer bastante spoiler, yo creo. Luis Tosar tiene una hija que es nazi y de repente pues se adentra, digamos, en el mundo de los nazis para entenderlos un poco, etcétera, etcétera. Bueno, es que es como una, no sé si llamarlo una limpieza de cara del fascismo, sino que cae mucho en esa trampita de ni fascistas ni antifascistas. No. Ni de izquierdas ni de derechas. Exacto. Los nazis son malos, pero oye, también cuidan de bebés y de familias. Blanca solo, pero cuida de familias y bebés. Además, al final acaba haciendo un pastiche donde mete el tema incel, donde mete el tema de los poderes políticos. Vamos, una cuestión de topicazo tras topicazo tras topicazo. De antifas que parecen Manu Chao, ese tipo de cosas. No veáis Salvador, o si veis Salvador, verlo desde el punto de vista que os estoy comentando. Sí, manténgase alejado de Netflix este fin de semana. Yo, tratándose del programa de hoy, tengo que recomendar un libro sobre Palestina, se llama Víctimas Perfectas, lo ha publicado Capitán Swing, es de Mohamed El Kurd. Y me vais a permitir una cosa que nunca hacemos, que es leer un pequeño fragmento, es muy pequeñito, dice: los que tenemos plataformas, una cierta protección, un cierto capital social o un capital real, debemos cambiar la cultura y no limitarnos a hablar de la necesidad de cambiar la cultura. Porque Gaza no puede luchar sola contra el imperio. O por usar un amargo dicho que soltaba mi abuela al ver el informativo de la noche, le preguntaron al faraón: ¿quién te hizo faraón? Y él respondió: nadie me detuvo. www.elsaltodiario.com. Hasta aquí Asalto, un día más mirando a Gaza. El jueves que viene volveremos con Sara Plaza. Me ha acompañado Yago Álvarez. Un saludo a todos. A la técnica ha estado Eloy de la Haza. Contamos también con la colaboración de Susana Albarrán. Y hoy ha participado José Durán en el papel de Jared Kushner. Nos vemos.